onda tenés hoy. 102.9 Onda Box. Onda Box. Vuelva. Alta Tarde. Música de todos los tiempos. 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloñez. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night from breaking in over the walls into the wild side. The hunger satisfied. Arriba Argentina, vamos, que a partir de ahora comienza otra tarde de Alta Tarde en el último miércoles del mes de julio. Arriba, vamos. Las 2 de la tarde en punto en toda la Argentina. Temperatura actual en Buenos Aires, 17 grados 7 décimas. La verdad, un clima espectacular que nos regala este invierno que ya de a poquito va desapareciendo y los chicos disfrutan a full otra semana más del receso de invierno, las vacaciones de invierno, así que a disfrutar que ya queda muy poco y la semana que viene ya volvemos a la normalidad, ¿eh? Arriba, muy buena música de apertura, ¿eh? A ver. En los controles, el único y el genio, Damián Espadea. Aplausos, por favor. Belleza, nene, belleza. 1164007047, el WhatsApp de la radio. Ahí también podés dejarle saludos a quien vos quieras y podés también elegir el tema que te gustaría escuchar en otro miércoles más de esta tarde que escuchamos música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy, con una temperatura ideal en Baires, 17 grados 7 décimas. Vamos, que la vida siempre es mejor con música. Los 80, los 90 de tu vida, los 2000 y hoy, siempre presente en Alta Tarde, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Arriba, vamos. Hola. En las redes, claro que sí, nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com. Desde Quilmes para todo el mundo, te metes ahí en la página online, nos escuchás por supuesto en toda la Argentina y en todo el mundo, y de paso te informás, investigás la página que está muy buena, y ahí mismo en la página, aparte de escucharnos, también nos podés ver en vivo a través del streaming de la radio, y de paso ves cómo hacemos radio, y bueno, de paso nos conocemos en YouTube, en Twitch, streaming Radio Box 1029. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. La vida siempre mejor con música. Y en app, Vox FM 102.9. ¿Estás trabajando? Te vamos a hacer muy buena compañía, claro que sí. ¿Estás haciendo algún trámite? Presente más que nunca, escuchando Alta Tarde. ¿Estás en tu casa limpiando porque el día lo amerita? También te vamos a hacer muy buena compañía. Si estás armando algún parcial o estudiando, preparando algo para la semana que viene, aprovechá que todavía estás en receso de invierno, de las vacaciones, la segunda semana. Por supuesto, aquí la mejor música de todos los tiempos con los mejores artistas, como siempre, suenan en Alta Tarde en el 102.9 FM Box. Qué buena cortina. A ver, escuchamos un poco más. David Guetta. Hola, Qué lindo día, ¿no? Y a partir de ahora, mi nombre es Sergio Saloiña y te doy la bienvenida como todos los miércoles. En esta hora vas a estar escuchando a Black Box, Information Society, Scorpion y otros excelentes artistas más. Dije el 102.9, dije alta tarde. Tenemos premios como todos los miércoles. ¿Y qué te parece si empezamos a averiguar qué premio vamos a regalar en la fecha en el día de hoy? A ver, como todos los miércoles tenemos grosos premios, ya han ganado un montón de nuestros queridos oyentes que nos han retirado, por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes. Y hoy estaba pensando, semana de vacaciones, la segunda, y qué mejor que regalar hoy en este receso de escolar, de vacaciones de invierno del ciclo lectivo, último miércoles también del mes de julio, dije, hoy voy a regalar, la semana pasada, una caja de alfajores riquísimas, ya la pasaron a retirar por el negocio. Vamos a estar regalando hoy nada más y nada menos que un kilo de maní con chocolate, ideal para los chicos y para compartir en familia. Excelente premio, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Un kilo de maní con chocolate, más o menos están entre y 20.000 pesos, ¿eh? Así que no hay más también. Premio excelente que vamos a estar regalando hoy en la parte de Dietética Quilmes y en Alta Tarde, claro que sí. Agendate, Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y la consigna de hoy para participar por el premio del día de hoy, de otro programa más de Alta Tarde, es el siguiente. Vamos siempre con bandas. Yo pregunto, este tema que vamos a escuchar ahora, arrancamos bien arriba. Ahí está, escuchamos un poquito, a ver. Alto tema, clásico de clásico, que también suena muy a menudo en Alta Tarde. Banda que convocaba multitudes. Y hoy escuchás los temas y decís, wow, qué grosa banda realmente. Escuchamos un poquito, a ver. El tema se llama Entre Caníbales. Y escuchamos un poco más, a ver. Una eternidad. Vamos todos, everybody, a ver. Esperé este instante y no lo dejarás. Alto tema, Deslizar en recuerdos quietos. Ahí va, Y en balas rasantes que vayan. Ahí va, Estribillo, vamos. Ay, pobre de mí. Exactamente, el tema de Soda Stereo, Entre Caníbales, un clásico de clásico que sonaba fuerte en los 90 y sigue sonando a full en tu cabeza. La pregunta es la siguiente para participar por el kilo de maní con chocolate. Acordate, solamente me dejas tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Y la pregunta, este tema Entre Caníbales, ¿a qué álbum pertenece? Nada personal, canción animal, doble vida o signos. Cuatro preguntas, Así que pensá, googleá y si querés participar por el kilo de maní con chocolate riquísimo, que gentileza Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, ya lo podés empezar a comunicarte con nosotros, claro, pero estás preguntando por el WhatsApp de la radio, lo vuelvo a decir enseguida, A ver, 11-6400-7047 para participar por el gran sorteo del día de hoy. Y además, si no querés participar por el premio, también podés saludar a quien vos quieras y de paso también nos conocemos y sabemos de dónde nos estás escuchando. Porque la idea del programa es hacerte muy buena compañía todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Hoy justamente no vamos a pasar desapercibido para a ver, estoy bajando info. Murió Alejandro la locomotora Olivera, ya sabemos, a los 47 años, había sufrido un ACV isquémico. La deportista había ingresado el lunes 14 de julio al Hospital José María Culién en Santa Fe tras sufrir la pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo tras una crítica internación falleció. Vos sabés, Damián, que estaba escuchando, le estaba leyendo la historia y ella sufría justamente violencia de género y cuando tuvo su hijo tomó fuerza y se fue a su pueblo allá en Córdoba. Y empezó a trabajar porque ya no tenía ni siquiera ni para comer, la pobreza era extrema realmente. Y resulta que se instaló de vuelta en su pueblo allá en Córdoba, y empezó a hacer radio, justamente como hacemos nosotros, pero a ella la pasaban que diga las informaciones del pueblo, del momento, solamente decía las informaciones. Y mientras participaba en el programa, ella comentaba que le gustaba el boxeo, que era fanática, pero no tenía la posibilidad, hasta que un boxeador del pueblo la escuchó en la radio, la convocó y ahí empezó su carrera. Claro que sí. Y después, bueno, fue éxito tras éxito, y en... cuando ya se retiró del boxeo, que ganó un montón de medallas y un montón de premios, agarró y empezó a alentar a la gente, apostaba, la levantaba de depresión, sobre todo en los tiempos que corren, donde uno suele caerse, estar medio caído, depresivo, y ella constantemente con mensajes alentadores levantaba, levantate de la cama, entrená, hace esto, escuchá música, como decimos acá siempre, porque la vida es una sola. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo, que descanse en paz, y este programa también lo vamos a dedicar a Alejandra Locomotora Oliveras. Y también, como escuchaba recién, en un segundo también, por eso hay que disfrutar la vida en un segundo, porque todo te cambia de golpe, como el caso de la familia de Cris Morena, justamente el hijo, que la nieta sufrió un accidente en Miami, donde pasó un barco, chocó y pasó por encima del velero, donde estaban de colonia de vacaciones. No sé si yo estaba viviendo de allá o estaban de vacaciones, pero me parece que estaban viviendo allá la parte de la familia de Cris Morena. Y en un segundo la vida le arrebató a la hija, a la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Así que muchísima plata, y ahí queda un hueco, porque la plata ya, viste, es todo un tema. Por eso yo a veces me pregunto, cómo estamos todo de paso, y por eso hay que tratar de disfrutar lo mejor que se pueda, disfrutar con lo que tenemos, y bueno, de eso se trata la vida, ¿viste? Tomar conciencia que en un segundo la vida te arrebata así de golpe, y lamentablemente no somos nada. Por eso en Alta Tarde siempre te apostamos a que la mejor música de todos los tiempos es llevarte música, tratar de relajarnos, disfrutar aunque sea estas dos horitas, y después encarar todos los problemas habidos por haber, como siempre, ¿no? De eso se trata la vida, y siempre digo, la vida siempre es mejor con mucha música, claro que sí. Y cuando hablo con mucha música, vamos a levantar esta alta tarde de miércoles con los 90 de tu vida, como hacemos todos los miércoles. Claro que sí. ¿Estás preparado? ¿Qué te parece si contamos 10 y empezamos a arrancar a disfrutar la mejor música de todos los tiempos? 1164007047, el WhatsApp de la radio. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, nos hacen el aguante todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y así arranca otro miércoles más, el último de mes de julio, con este clásico de clásico que marcó un mito en tu historia. Estamos hablando de Dr. Alban, con este clásico It's My Life. Bienvenidos y bienvenidas, y acordate que la vida siempre es mejor con música. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen watching people are so things I things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgiving me, stop bothering me, stop forgiving me, stop forcing me, stop biting me, stop yelling me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola, mi guapísimo amigo Sergi. Bueno, mira, te deseo para hoy y para siempre todas las bendiciones y todos los éxitos que vos sabés que siempre nos deseamos y nos anhelamos mutuamente los tres. Jorge, vos y yo cuando nos encontramos en la dietética. Así que además está decirte que te estoy escuchando en esta última semana de receso y bueno, y acá estoy compartiendo con vos lo mejor de la Vox. Como siempre te digo, vos sos la voz de la Vox. Besitos, cariños y bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias. Hola, Equipet. Bueno, dejo mis saluditos, estoy de vacaciones y me estoy yendo a hacer un trámite, pero bueno, los escucho mientras en la radio un ratito. Les mando un beso, éxitos amiguitos Sergi. ...1164007047... Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se están enganchando otra vez con otro miércoles más de Alta Tarde. Gracias, Ros, sabes que te quiero mucho, te mando un beso enorme. Gracias por estar sintonizando el 102.9 de Quilmes. Gracias, amiga Miri, también de Quilmes, que nos está escuchando mientras está haciendo el trámite. También te mando un beso enorme. Gracias, Miri, por estar sintonizando siempre Alta Tarde en el 102.9. Estamos regalando hoy un kilo de maní con chocolate. Y ya están muchos nuestros queridos oyentes participando. Hola, soy Flavia de Wilde. Esa canción pertenece al disco Canción Animal. Mis últimos tres dígitos del DNI son 203. Saludos, gracias Flavia de Wilde también. Buenas tardes, soy Lucila de Florencio Varela y quiero participar. La canción Entre Caníbales de Soda Stereo pertenece al álbum Canción Animal. Ya vamos anotando a nuestros queridos oyentes para el sorteo. Ro, éxitos para hoy y siempre. Hola, Alta Tarde, les mando un saludo, soy Osvaldo, quiero participar por el premio. Buenas tardes, mis últimos tres números del DNI, 320. Gracias, Osvaldo, querido. Ahora vamos a recordar la pregunta que estamos haciendo para el día de hoy para participar por el kilo de maní con chocolate. Ya están todos participando, si la respuesta es correcta, para el sorteo que vamos a estar realizando al final del programa. Y estábamos preguntando cuando arrancamos allá el comienzo del programa, que ya casi van a pasar la primera media hora del programa, es increíble cómo pasa el tiempo. Estamos preguntando hoy el tema de que estamos escuchando ahora, el siguiente tema de Soda Stereo. Ahí vamos. la consigna de hoy para participar por el kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Estamos hablando de una banda grosa que marcó multitud de multitud, temas uno mejor que el otro. Y hoy elegimos este tema, Entre Caníbales, ¿a qué álbum pertenece? Para ganarte el kilo de maní con chocolate, ¿a Canción Animal, Nada Personal, Doble Vida o Signos? Ya varios de nuestros oyentes se inclinaron más a la balanza por Canción Animal. Escuchamos un poquito, a ver. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos. Así es, este alto tema de Soda Stereo. Que mata. Entre Caníbales, ¿a qué álbum pertenece? Te vuelvo a repetir la consigna: Canción Animal, Nada Personal, Doble Vida o Signos. ¿Qué querés que te cante un tema también, no? Exactamente, todos a cantar un tema hoy, ¿eh? Y el siguiente tema de Viva los 90 de tu vida tiene auspicio: Reparaciones Informática Quilmes, Servicio Técnico de Impresoras y Computadoras, Notebook, Netbook y Electrodomésticos, TV, Hornos Eléctricos y Microondas. Presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 1154-033-520. 1154-033-520. Gracias a todo el equipo de Reparaciones Informática Quilmes. 17 grados, 7 décimas la temperatura en Baires. Hermosa tarde para escuchar clásicos de todos los tiempos y te hacemos muy buena compañía hasta las 4 de la tarde, porque la vida siempre es mejor con música. Y ahora llega otro Viva los 90 de tu vida en el bloque noventoso, bien arriba para levantar esta tarde de miércoles, el último miércoles de receso escolar y el último miércoles del mes de julio. Ya esta semana, ya el viernes, entramos en otro nuevo mes, agosto. Y ahora llega Real MC Kain, Another Night. Bienvenidos y bienvenidas, disfruta los 90 de tu vida. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que están del otro lado haciéndose el aguante. Hasta las 4, esto no para. Another night, another dream, but always you. In the night I dream of her so true. música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines so bright. Gracias a todos estos queridos oyentes que están haciendo el aguante de otro lado. 1164007047. También me estaban pidiendo algo de Maxi Truso. Si tenemos algo de ahí para escuchar de fondo, de Maxi Truso. A ver qué dice el pronóstico extendido para lo que resta del día de hoy. La máxima ya 17 grados 7 décimas. Mañana jueves la mínima va a ser de 12 grados. La máxima va a llegar a 17 grados. Templado, probables lluvias alguna que otra matutina o hacia la tarde-noche, poco cambio la temperatura. Ya el viernes, la mínima va a ser de 12 grados, máxima 16 grados. Ya se pronostica un 90% de lluvia, templado a fresco, probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde-noche, poco cambio de la temperatura. Y ya entrando en agosto, increíble, el sábado templado a fresco, probables lluvias quizás matutinas. Poco cambio de temperatura, la mínima va a llegar a 12 grados, medio fresco para el sábado, 15 la máxima. El domingo se pronostica también alguna que otra lluvia aislada, pero fresco, poco cambio de temperatura, despejado. La mínima va a llegar a 10 grados y la máxima 15 grados. Y entrando ya en la primera semana de agosto, para el lunes la mínima va a llegar a 9 grados, la máxima 13 grados, despejado, poco cambio de la temperatura, tirando a fresco. Así que lluvias se pronostican para el viernes, así que un 90% de probabilidad de lluvia, pero puede pasar desapercibido. Mientras tanto, tenemos clima alentador, un poco de humedad, pero una temperatura ideal en Baires para terminar de disfrutar esta semana de receso de invierno, receso escolar, así que a disfrutar de los chicos de la mejor manera posible, yendo a una plaza, a un parque, a Palermo, a donde sea, pero disfrutar y respirar un poco de aire, que hay muchas opciones también gratuitas para disfrutar junto con todos los chicos, ¿eh? Another person just won't do. Not a place or a thing, or another diamond ring. And that's no reflection on you. Cause I believe that I believe that I believe that I believe that I believe there's a better. Ahí estamos escuchando tema pedido por Flavia de Wilde, que les quería escuchar algo de este artista también grosso. Hola, soy Camila, esa canción pertenece a Canción Animal, mis últimos tres números del DNI son 564. Gracias, Camila, también por estar del otro lado haciéndonos el aguante en el 102.9 en otro programa más de Alta Tarde. Y Dietética Quilmes ahora auspicia este bloque, tu dietética de confianza, 12 de octubre 2806. Y hoy hablamos nada más y nada menos que la manzanilla, también conocida como mila. Se utiliza principalmente por sus propiedades calmantes y digestivas, pero también tiene beneficios para la piel y el cabello. Se utiliza comúnmente en infusiones para aliviar problemas digestivos como hinchazón abdominal, la diarrea y la indigestión, así como para reducir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Además, se usa tópicamente para tratar irritaciones cutáneas, reducir la inflamación y como colirio natural para enfermedades oculares. A tener en cuenta que la manzanilla te hace el tecito y alivia el sistema digestivo, desinflama, es buenísimo para el hinchazón abdominal, calmante y ansiolítico para poder relajar el sistema nervioso y palpitaciones y para mejorar la calidad del sueño. Antiinflamatorias, reduce la inflamación en el cuerpo, tanto interna como externamente, como en la piel o las mucosas. Excelente cicatrizante para heridas y quemaduras menores. Para la piel también calma irritaciones cutáneas, reduce rojeces y puede usarse en mascarillas faciales para hidratar y mejorar el aspecto de la piel. Para el cabello, forma natural, especialmente cabellos rubios y castaños claros. A tener en cuenta, se pueden tomar hasta 2 tecitos por día. Agarrás un puñadito de manzanilla, lo colocas en una taza, le agregás, en el colador le pones un puñado de manzanilla, le agregás agua hirviendo, lo dejás asentar, va a alargar un color tipo tirando amarillento. Y tomás el tecito y te digo que te relaja absolutamente y te ayuda a desinflamar. Manzanilla hierba, suelta, la conseguís por supuesto en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Y con respecto al premio de hoy, seguimos viajando a través del tiempo y hoy estamos regalando 1 kilo de maní con chocolate y estamos escuchando este tema de fondo y la consigna del día de hoy es ¿a qué álbum pertenece este groso tema de Entre Caníbales? ¿A Canción Animal, Nada Personal, Doble Vida o Signos? Para participar me dejas tus últimos 3 números del DNI, la consigna, la respuesta correcta, que muchos oyentes se tiraron por Canción Animal. Bien, vamos a ver si será esa la respuesta. Y de dónde nos estás escuchando y por supuesto tu nombre. Y si no, también podés mandarle saludos a quien vos quieras al 1164007047. ¿Te quedaste con más ganas de Arriba los 90? Claro que sí, ponete a bailar, esté donde estés, corre las sillas, te queda poco ya por salir de trabajo, o tenés un poquito más todavía, pero nosotros te vamos a seguir llevando muy buena música de todos los tiempos. Claro que sí, porque ahora llega... otro radio mix, diría, otro clásico que sonó fuerte allá por los 90 y cuando lo escuchás decís, te acordás, y si lo escuchás ahora y te gusta este tema, qué buena música que sonaba en los 90, claro que sí. Y en Alta Tarde te recordamos todos esos temas que sonaban fuerte allá por los 90 y después acordate que se viene el 2x1 y tenemos mucha música por delante, ¿eh? Ahora llega este radio mix con Yolanda, subí el volumen, apretá el acelerador y ponete a bailar, estés donde estés. Crazy, and I just can't understand. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Tarde de miércoles con la mejor música de todos los tiempos. 80 presente, 90 presente, 2000 y hoy, siempre presente en Alta Tarde, porque todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, lo mejor de la música de todos los tiempos, lo vivís acá en el 102.9 y en Alta Tarde. Mi nombre es Sergio Saloiña y hasta las 4 esto no para. ...1164007047... ...a ver... Hola, soy Camila, esa canción pertenece a Canción Animal, mis últimos tres números del DNI son 564, lo habíamos leído recién. Hola, soy Miriam Stancanelli de Brazategui, el álbum pertenece a Canción Animal, mis últimos tres números del DNI terminan en 601, quiero participar del sorteo, excelente programa, excelente la radio. Gracias Camila, gracias Miriam, también les mando un beso grande, gracias por estar del otro lado sintonizando el 102.9. Vamos a anotar a todos nuestros queridos oyentes si la respuesta es correcta. Claro que sí, ¿eh? Tenemos un kilo de maní con chocolate, un premio grosso que estamos regalando, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Ya pasaron 40 minutos de las 2 de la tarde. 17 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y vamos a hablar un poquito ahora de otra hierba que también hace muy bien al organismo. Vamos a hablar, como hicimos varias veces, del té verde, es conocido por sus múltiples beneficios para la salud. Principalmente gracias a sus compuestos antioxidantes como las catequinas y polifenoles. Entre sus propiedades más destacadas se encuentran, a prestar atención, mejora la función cerebral, protege contra las enfermedades cardiovasculares, ayuda a la pérdida de peso y fortalece el sistema inmunológico. El té verde tiene muchas propiedades digestivas para la piel y salud dental. Mejora la salud funcional cerebral. El té verde contiene cafeína y L-teanina que pueden mejorar la memoria, la atención y la velocidad del procesamiento mental. Protección cardiovascular, porque ayuda a reducir los niveles de colesterol, el LDL, colesterol malo, y mejora muchísimo la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo que contribuye a la salud cardiovascular, ayuda a la pérdida de peso, es un excelente antioxidante y refuerza el sistema inmunológico contra los casos cuando uno ya está con las defensas bajas, como infecciones, resfriados. El té verde es digestivo, hinchazón abdominal, es para dieta equilibrada, muy bueno. Se compra suelto. Tomás también dos tecitos por día, adelante de las principales comidas. Es un puñado en un colador, le agregás el agua hirviendo, lo dejás reposar unos 5 minutitos, lo endulzás a tu gusto y tomás dos té verde por día, que es excelente y tiene muchas, pero muchas funciones. ¿Dónde lo conseguís? Por supuesto, en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Vamos cerrando los 90. De tu vida con música bien arriba para levantar este miércoles, el último de la semana de receso de invierno. Y qué mejor que bailar ahí donde estás, estás haciendo trámites, estás estudiando, estás trabajando. Hagas lo que hagas, la música, te vamos a acompañar con mucha música hasta las 4 de la tarde porque la música está muy presente en Alta Tarde. Y cerramos los 90 de tu vida, ahora sí, bien arriba. Tómate un cafecito, bailá. Escuchá la música ahí con tus compañeros, con quien estés, porque cerramos los 90 de tu vida con un tema que también suena fuerte en Alta Tarde y que también sonó fuerte en las pistas allá por los 90. Y ahora lo escuchás y decís, este tema hace mucho tiempo que no lo escucho. ¿Te acordás que sonaba fuerte en los 90? Bueno, en Alta Tarde te recordamos esos temas que sonaban fuerte en esa década impresionante. Y después se vienen todos tus artistas preferidos que suenan por dos. Va a estar sonando Black Box, Information Society, Scorpion y otros excelentes más. Cerramos los 90 de tu vida ahora con Night Departaments y Sometime, ponete a bailar, estés donde estés, porque los 90 fue parte de nuestra vida y hoy los recordás en Alta Tarde, en los 90 de tu vida. ¿Dónde va a ser? En el 102.9. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así cerramos los 90 de tu vida. Bien arriba, levantamos este miércoles de 17 grados, 7 décimas la temperatura. 1164007047. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se siguen copando con otra consigna más por el premio del kilo de maní con chocolate. Gracias a todos. La pregunta del día de hoy la volvemos a repetir, porque si quieren participar por el premio, por supuesto, gentileza de Dietética Quilmes. Este tema grosso de Soda Stereo, Entre Caníbales, tema que sonó fuerte en tu cabeza. ¿A qué álbum pertenece? Canción Animal, Nada Personal, Doble Vida o Signos. Siguen llegando muchos más saluditos. A ver, me estoy metiendo al WhatsApp de la radio. Hola Sergio, ¿cómo va? Como todos los miércoles desde el trabajo haciéndote el aguante. Hola Sergio, pertenece a Canción Animal. Soy Juan Manuel de Wilde. Mis últimos tres números del DNI, 160. Gracias Juanma querido por estar siempre desde Wilde, escuchándonos y haciéndonos el aguante como todos los miércoles. Vos sabés que Juan Manuel se ganó un perfume en el programa, así que felicitaciones Juan Manuel querido. Excelente la radio, soy Pablo de Mar del Tuyú, comiendo churros en el muelle. Qué envidia Pablo querido, te mando un abrazo enorme. Grande Pablo siempre con toda su buena vibra, energía, saludándonos de la costa, desde Mar del Tuyú. También le mandamos un beso grande a mi primo Pablo Saloviña, que también está escuchando la radio. Pablito querido, gracias por estar del otro lado. Gracias a Esteban de Boedo, Capital Federal, dice que los enganchó por la web, nos está escuchando a través de la web, dice que muy buenos los temas que están sonando. Hola, soy Jorge de Quilmes, acá también haciéndote el aguante de Quilmes, y me encanta la música que están pasando en el programa del día de hoy. Y también tenemos a Héctor de Quilmes, que nos manda saludos solamente escuchando la radio y les pide a un tema de Europe. Muy bien, gracias también Héctor de Quilmes por estar del otro lado sintonizando Alta Tarde en el 102.9. Se viene los 2x1 de todos tus artistas preferidos. Ya cerramos los 90 de tu vida. Tenemos mucha música por delante en una temperatura que nos acompaña en esta última semana de receso de las vacaciones de invierno, receso escolar, donde los chicos están disfrutando en estas merecidas vacaciones. ¿Y qué te parece si empezamos a abrir el 2x1 en Alta Tarde? Porque tenemos mucha música, por supuesto, por delante. Ya cerramos los 90, pero seguimos bien arriba, ¿eh? La arriba, acá la música bien up en Alta Tarde. Acordate que en las redes nos podés escuchar en la red online, en la página oficial de la radio, www.fmradiobox.com. Ahí también nos podés ver en el canal de streaming de la radio y de paso ves cómo hacemos radio. Y yo te digo que ahora abro las puertas al 2x1, donde todos tus artistas preferidos suenan por dos. Subí el volumen, seguí bailando, seguí disfrutando. Ahora vamos a disfrutar un poquito de los 80 y un poquito de los 90, porque ahora llega Black Box con Ride On Time en Alta Tarde. Bienvenidos y bienvenidas, que ya estamos por entrar a la segunda hora de Alta Tarde. Just música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Y así arrancamos el 2x1 con esta banda Black Box. Fue un grupo musical formado a finales de la década de 1980 en Italia por los productores Daniele Davoli, Mirko Limoni y Valerio Samplici. Se formó como uno de los principales proyectos de Italo Dance o Italo Disco. Los productores también usaron otros nombres como Starlight o Group Melody. El primer sencillo, Right on Time, que escuchamos recién en Alta Tarde, fue su mayor éxito no solo en Italia, sino en el resto de Europa y Estados Unidos. Fue un sencillo muy vendido en el Reino Unido en 1989. Por 6 semanas seguidas se ubicó en el puesto número 1 en las listas y hasta hoy figura entre los top 100 de los sencillos más vendidos en Europa. ¿Te quedaste con más ganas de Black Box? ¿Qué te parece? Seguimos disfrutando en 2x1 en Alta Tarde. Y ahora enseguida vamos a estar hablando porque el 1 de agosto se viene la Pachamama. Así que a tomar la ruda con caña. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso, de historia, por qué muchos creen en la Pachamama. Así que enseguidita, después del segundo tema de Black Box, que suena fuerte ahora en Alta Tarde, con este clásico I Don't Know Anybody Else. Vamos, que el 2x1 no para. 2x1 Black Box en Alta Tarde. Hasta las 4, esto no para. I don't know. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Arriba, arriba, y abrimos una nueva hora en Alta Tarde. 17 grados, 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Arriba, vamos. Hasta las 4 de la tarde, lo mejor de la música de todos los tiempos no para. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. En la operación técnica, Damián Espadea. Y yo te digo que a partir de ahora, mi nombre es Sergio Saloviña, como siempre, y abrimos una nueva hora. Estaba hablando acá con Damián, que estábamos hablando por qué el 1 de agosto se toma justamente la caña con la ruda. Así que, bueno, hay que tomar 3 sorbitos, si lo preparaste, está muy bueno porque lo dejaste almacenar mucho más tiempo y se concentra más la hoja de ruda. Y él me estaba comentando que cuando uno toma los 3 sorbitos hay que decir cusilla, cusilla, que significa ayúdame. Y vamos a hablar un poquito de la Pachamama, que se festeja justo el 1 de agosto, por eso hay que tomar 3 sorbitos de la caña con ruda en ayunas o a lo sumo a la mañana. La Pachamama en las culturas andinas es la deidad femenina de la tierra y la fertilidad, considerada la madre tierra que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. Es una figura central en la cosmovisión andina, especialmente en la zona andina, donde se le rinde culto principalmente durante el mes de agosto con rituales de agradecimiento y ofrendas. Madre tierra, Pachamama significa madre tierra en quechua y aymara, y representa la totalidad del mundo, incluyendo el universo, el tiempo y el espacio. Deidad femenina, es considerada una deidad femenina asociada a la fertilidad, la agricultura y la abundancia. Cosmovisión andina, la Pachamama es una figura central de la cosmovisión de los pueblos andinos, quienes tienen una relación de respeto y reciprocidad con la naturaleza. Ofrendas, se realizan ofrendas de alimentos, bebidas, hojas de coca y otros elementos naturales de la Pachamama como muestra de gratitud y petición de protección. Agosto, el mes de agosto, especialmente importante para la celebración de la Pachamama, con rituales que varían entre comunidades, justamente con la caña y la ruda. Entonces, este 1 de agosto, para agasajar justamente a la Pachamama, tenés que tomar 3 sorbitos justamente de la caña de ruda en ayunas o durante el día. Mejor en ayunas, así uno se va purificando. Es fuerte, pero es rico, ¿eh? Es bueno porque justamente le estamos haciendo este homenaje, las ofrendas, todo justamente a la Pachamama. Así que, y tenés que decir cusilla, cusilla, 2 veces, que dice ayúdame. Muy bien, el 1 de agosto todos a tomar la caña con ruda. Vamos a abrir una nueva de hora con tus artistas preferidos que suenan por 2. Ya pasaron 5 minutos de las 3 de la tarde. Mi nombre es Sergio Saloviña y abrimos las puertas, nos ponemos a bailar y seguimos subiendo la temperatura. Ya disfrutamos de Black Box y ahora vamos a disfrutar del 2x1. ¡Qué música viene arriba para no decaer ni un minuto ni un segundo! Ahora llega Information Society con Walking Away, clásico de los 80. Subí el volumen y quédate y acordate que la vida siempre es mejor con música. Hasta las 4, mamma mía, la música de los 80, 90, 2000 y hoy no para. It is useless to resist us. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Once 6400 7047. Estamos escuchando este tema grosso de Soda Stereo. Volvemos a recordar la consigna del día de hoy. Este tema se llama Entre Caníbales. Hoy estamos regalando un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. La pregunta del día de hoy, la consigna para participar por el premio grosso, si los hay, como todos los miércoles: ¿a qué álbum pertenece este tema de Entre Caníbales de Soda Stereo? ¿Canción Animal, Nada Personal, Doble Vida o Signos? Para participar es muy fácil, al 1164007047 me dejas tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos están escuchando. ¿Quién te dice que la ganadora o el ganador de este premio grosso de Dietética Quilmes? Un kilo de maní con chocolate. Seas vos. Y así arrancamos el 2x1 también ahora con Information Society, también conocida como INSOC. Es una banda estadounidense de música electrónica originaria de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Banda fuerte que sonaba ya con un poquito de música pop electrónica, disco, todas las mezclas con la base techno soft, mezcla de synth melódico, elementos del funk y soul. Forjaron el paradigma de synth pop estadounidense, el fresh style, generando con ello un puñado de bandas emergentes que siguieron su legado. Sus temas más conocidos son What's on Your Mind, Repetition y Walking Away, que acaba de sonar recién en Alta Tarde. Information Society es considerada la mejor exponente de synth pop del otro lado del Atlántico y fueron las respuestas estadounidenses a la segunda invasión de las máquinas desde Reino Unido. Es una considerada una de las mejores exponentes de synth pop del otro lado. Bueno, también son conocidas por su gran cantidad de seguidores en Brasil, Japón, España, México. Y acá en Alta Tarde estamos recordando esta banda grosa de Information Society, que recién pasó con el primer tema de Walking Away. A ver, tenemos más saluditos que están llegando al WhatsApp de la radio. Me están mandando acá. Qué groso, un sticker. Que me parezco al de Superman con Santiago. Música de hoy para abrir y ponérsela a bailar. Muy bueno el sticker. ¿Quién lo mandó, Dami? Hernán, como siempre, Hernán, un genio. Gracias, Hernán, querido. Así que estamos disfrutando de muy buena música. Estás trabajando, ya te queda poquito, estás estudiando, estés haciendo lo que estés haciendo, te acompañamos con muy buena música de todos los tiempos. Y ahora seguimos con el 2x1 de Information Society con otro clásico de What's on Your Mind. So far, but we're not out yet. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Pure energy. What you're thinking? Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning. Y así cerramos el 2x1 de Information Society. Y quédate porque se vienen más artistas preferidos que van a estar sonando por dos. Gracias, Ramiro. Ramiro, álbum Canción Animal, Soda Estéreo, mis últimos tres números del DNI, 785 con respecto al premio del día de hoy. Hernán, un genio que nos mandó ese sticker, música de hoy, está para abrir la pista y ponerse a bailar. Gracias, Hernán, querido. Muy bueno el sticker que me compara con los lentes con Superman. Ojalá tuviera la fuerza de Superman. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diego de Quilmes. El nombre del disco es Canción Animal. Mis últimos tres números del DNI, 335. Gracias, saludos. Ro de Quilmes. ¡Wow! ¡Qué buena música la de hoy! Me estoy bailando todo. ¿Cuántos clásicos para volver a recordar en mi cabeza? Gracias, Ro de Quilmes. Gracias, Diego. También Hernán, querido, que me hiciste reír muchísimo. Gracias, Ramiro. Gracias a todos nuestros queridos oyentes por estar del otro lado, acá acompañándonos. Acompáñennos en otro programa más de Alta Tarde en el 102.9, porque hasta las 4 de la tarde tenemos muy buena música por delante, claro que sí, ¿eh? 1164007047. Además, si no querés participar por el sorteo del día de hoy, también podés mandar saludos a quien vos quieras y qué tema te gustaría que rote en otro programa más de Alta Tarde. A ver, la temperatura sigue igual, 17 grados 9 décimas, hermosa tarde en Baires. A ver, ¿y qué vamos a estar haciendo ahora? A ver, en el programa de Alta Tarde. Claro que sí. Este tema de Soda Stereo. Entre Caníbales. El premio del día de hoy, la consigna del día de hoy para ganarte un kilo de maní con chocolate. Gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Entre Caníbales, ¿a qué álbum pertenece? Solamente estamos preguntando a Canción Animal. Nada personal, doble vida o signos. La mayoría se está inclinando por Canción Animal, salvo un querido oyente que dijo signos. Veremos, veremos, después lo sabremos. Al final del programa se viene el gran sorteo. Así que para participar es muy fácil. Tus últimos tres números del DNI, de dónde nos estás escuchando y tu nombre, 1164007047. Que mata. Se viene ahora otra banda grosa que sonó fuerte y tienen un tema mejor que el otro en el 2x1, ¿eh? Y el siguiente tema está auspiciado por Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, Primero de Mayo, 4326 Quilmes Oeste. Nuestro teléfono 1154-033-520. Se viene Scorpion con este himno, con este clásico de clásico, Send My An Angel. Subí el volumen y acordate que la vida siempre es mejor con música. 2x1 de Scorpion en Alta Tarde y acordate que la vida siempre es mejor con música. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your dark. Here I am. La vida siempre es mejor con música. Alta tarde. Cargando mi celular y bueno, no podía participar, pero de un primer momento sabía cuál es la respuesta. Canción animal, sí, esa es la respuesta. Y bueno, un saludito, mi nombre es Mónica, los tres números de DNI 458, un abrazo grande y felices vacaciones. Y así pasaba el primer tema del 2x1 con Scorpion, una banda alemana que tiene historia de hard rock y heavy metal, fundada en Hanover en 1965. A lo largo de sus más de 50 años de carrera, han publicado decenas de álbumes de estudios, sencillos, álbumes en directo, recopilaciones y DVD en vivo. Además, ha recibido varios premios y condecoraciones que los convierten en la banda de rock más exitosa de Alemania. 2x1 en Alta Tarde también va a estar sonando Scorpion. Así que prepárate, porque se viene otro clásico grosso de Scorpion para bajar un cambio, para relajar, para escuchar estos himnos de música de todos los tiempos con estos grosos artistas que marcaron un mito en tu historia. Gracias, Mónica de Brazategui de Quilmes, que nos está escuchando. También nos deja sus últimos tres números del DNI. Te mandamos un beso grande. Gracias por estar sintonizando todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde este programa que va todos los miércoles de 2 a 4, que se llama Alta Tarde en el 102.9. Estaba investigando acá mientras miraba los mensajitos también en vivo en la red. A ver, vamos a estar hablando un poquito ahora. Del té rojo, ¿qué les parece? Hoy hablamos de todas las hierbas. Por supuesto, bloque auspiciado por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Y se me ocurrió hablar del té rojo, también conocido como Pu'er. Es una bebida con múltiples beneficios para la salud, destacando su capacidad para ayudar en la pérdida de peso, mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico. Además, se atribuyen propiedades antioxidantes, desintoxicantes y efectos positivos en el metabolismo y la reducción del colesterol. Pérdida de peso, el té rojo ayuda a quemar grasas, acelerar el metabolismo, reducir la retención de líquidos, lo que puede contribuir a la pérdida de peso. Sería muy bueno en un litro de agua agregarle 2 cucharadas soperas de té rojo. En el último hervor lo hervís 5 minutitos más, lo dejás asentar y después vas tomando esa agua durante el día, y ayuda mucho a limpiar toxinas, lípidos. Es muy bueno el té rojo también para la pérdida de peso. Mejora la digestión, facilita la digestión, especialmente comidas ricas en grasas, y puede ayudar a aliviar problemas digestivos como el estreñimiento. Fortalece el sistema inmunológico, sus antioxidantes y compuestos bioactivos refuerzan las defensas del organismo y pueden proteger contra infecciones. Reduce el colesterol y triglicéridos en sangre y un efecto grosso desintoxicante. El té rojo ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, promoviendo la limpieza interna. Té rojo, la mejor forma de tomarlo, no tanto en comprimidos y en tintura, mejor directamente hacer el lentecito, la infusión, y tomar 2 té rojos por día, y ayuda y tiene un montón de funciones, y es bueno también para las vías urinarias. El té rojo suelto, por supuesto, lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. ¿Te quedaste con más ganas de disfrutar tus artistas preferidos 2x1? Claro que sí, música bien arriba. Todos tus artistas preferidos suenan por dos. Ya vivimos el bloque Los 90 de tu vida. Y ahora momento de presentar el segundo tema de Scorpion con Still Loving You. Clásico de clásico que ocupó los puestos número uno en todo el mundo. Y acordate que la vida siempre es mejor con mucha música. I will. tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Y así cerramos el 2x1 con esta banda alemana grosa, Scorpion, con otro clásico de Still Loving You. Y me estaba leyendo un poco las redes y vos sabés, Damián, te voy a contar algo y al público también. Me estaba riendo justo mientras lo estaba leyendo. Investigan un video que muestra a un alumno con lentes especiales para copiarse en el examen de residencias. Desde el gobierno sospechan que se trata de un médico graduado en una universidad ecuatoriana. Casi 270 aspirantes tendrán que volver a rendirlo por la sospecha de este fraude. Esto pasó en Ecuador. Un video que comenzó a circular en las últimas horas muestra el mecanismo que habrían usado para copiarse algunos de los postulantes, que sacaron notas altísimas en el examen único de residencia médica. Según puede verse, un alumno de nacionalidad ecuatoriana habría usado anteojos especiales con cámara incorporada para firmar el examen completo mientras lo rendía. Según se investiga, grababan la hoja con los anteojos, salían al baño y mandaban el video o imágenes a alguien que los resolvía el examen desde afuera. Al parecer la clave era ir al baño para tener contacto con el celular, enviar el examen firmado y recibir las respuestas, lo cual explica en parte cómo aparecieron puntajes altísimos en postulantes de universidades de históricamente que no figuraban entre los primeros 500 del ranking y que este año metieron varios candidatos entre los primeros 30. Los títulos de Ecuador no tienen respaldo internacional comparados con los de Argentina. Así que mirá vos, con un lente, increíble. Bueno, así pasaba este dato que estoy tirando, justamente que un alumno con lentes especiales se copiaba el examen y también se los ayudaba a los compañeros, por eso muchos tuvieron puntajes altísimos. Así que bueno, de vuelta a volver a rendir el examen por fraude. Pasaron ya la segunda hora, increíble cómo está corriendo los minutos, los segundos. Ya faltan 40 minutos para las 4 de la tarde. 17 grados, 9 décimas la temperatura en Buenos Aires. ¿Y vos dónde estás? ¿Tenés ganas de seguir disfrutando los últimos minutos de Alta Tarde con música bien arriba? Vamos a hablar un poquito más de la consigna del día de hoy, Dami. Así ya vamos cerrando también para dentro de un ratito el sorteo por el kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes. Acordate, www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. Ahí nos escuchás en vivo para todo el mundo y para toda la Argentina. Increíble, gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos siguen mandando mensajitos, saludos al 1164007047. Una eternidad. Esperé. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego de Quilmes. El nombre del disco es Canción Animal. Mis últimos tres números del DNI 318. Un saludo para la banda de Juancito. Gracias también, Dieguito de Quilmes, por estar del otro lado. Y como hizo Diego y como hicieron todos los oyentes, vamos preguntando a lo largo y a lo ancho del programa este tema recontra clásico de clásico de Soda Stereo. Se llama Entre Caníbales. ¿A qué álbum funciona Entre Caníbales? Canción Animal, la mayoría de los queridos oyentes se tiraron por esta consigna, por este álbum. Nada Personal, Doble Vida o Signos. Estamos hasta las 4 de la tarde, en tu ratito alargamos el sorteo por el kilo de maní con chocolate al 1164007047. Dejanos tus últimos tres números del DNI, tu nombre y de dónde nos estás escuchando. Tarde hermosa en Baires. Tarde, último miércoles del mes de julio, último miércoles del receso escolar, de las vacaciones de invierno. Y qué mejor seguir navegando y disfrutando de muy buena música. Este tema se lo vamos a dedicar a Gustavo. También un beso grande a Laura y a todo el equipo de Major Dietz que nos están escuchando ahí en el trabajo. Gracias por hacernos el aguante del otro lado. Y vamos a mandar a auspicio para presentar este tema, porque Gustavo es fanático, nos está escuchando también con todo el equipo ahí, porque llega una de las bandas que también le encanta a él y bueno, es fanático. A ver. El siguiente tema es auspiciado por Refacciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto totalmente sin cargo. Retiramos y entregamos a domicilio, primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 1154-033-520. Auspicia el siguiente tema de The Police con Wrap Around Your Finger. Subí el volumen, ponete a bailar, escuchá, bajá un cambio, tomate un café, relajá, disfrutá de la mejor música que te brinda Alta Tarde, 80, 90, 2000 y hoy, hasta las 4 de la tarde, la vida siempre es mejor con música. Oh, Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. And show the world a burning light that never shines. Somos Alta Tarde, temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 4 décimas. Vamos con la música bien arriba, a ver. Ya estamos entrando en la parte final del programa de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que se anotaron en otra consigna del día de hoy. Ya vamos a decir que la respuesta correcta, enseguida te informamos cuál es y enseguida hacemos el sorteo para ver quién se gana el kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Muy bien, Miri. Muy bien, Ro. Lucila, Flavia de Wilde, Osvaldo, Camila, Héctor de Quilmes, Jorge de Quilmes, Esteban de Boedo, Juan Manuel de Wilde, Pablo Primo, también muy bien, Ramiro, muy bien, Diego, excelente, Mónica, excelente, y Diego de Quilmes, también excelente. Por ahí fue el tema de la consigna de hoy, la respuesta es correcta. Ya estamos terminando, Esta era la pregunta del día de hoy. Este tema de Soda Stereo, Entre Caníbales, ¿a qué álbum pertenece? Y vamos a decir que el álbum que pertenece es a Canción Animal, ¿eh? Así que felicitaciones a todos nuestros queridos oyentes. Correcto. Muy bien, que se fueron anotando a lo largo y a lo ancho de estas dos horas. Por supuesto, compartimos buena música, compartimos información, compartimos buena onda, levantamos la tarde, nos olvidamos de los problemas por un rato y disfrutamos porque la vida siempre es mejor con muy buena música. Y el ganador lo va a anunciar, yo tengo acá anotado 16 oyentes. Vamos a hacerlo ahora el sorteo, Damilla, y después seguimos con muy buena música de todos los tiempos. Sí, señora, del 1 al 16, Dami, ¿qué número elegís? Vos me decís y yo te digo a ver quién es el ganador. ¿Cuál es el número, Dami? Recalculando. El 12, el 12. Bueno, a ver, 1, muy bien. En este caso, el ganador es Ramiro, con sus últimos tres números del DNI, 785. Muy bien, Ramiro. Tenemos el WhatsApp de la ahí anotado, ¿no, Dami? Para comunicarnos con él después y arreglar cómo tenemos que hacer para que vengas a retirar el kilo de maní con chocolate. Después te explicamos bien cómo tenés que hacer para retirar entre el viernes o sábado. Así que después te explicamos bien, hablamos por WhatsApp. Ramiro, querido, muchas felicitaciones. Sus últimos tres números del DNI, 785. Y él dijo que pertenece también a Canción Animal, ¿eh? Muy bien, Ramiro, a ver si lo podemos mostrar ahí en el streaming de la radio para que lo puedan ver. A ver, ¿dónde, qué cámara voy? Dame acá. Ahí está. Ramiro, ¿eh? Felicitaciones, Ramiro, querido. Creo que era de Quilmes, me parece. Muy bien, Ramiro, ganaste un kilo de maní con chocolate. Felicitaciones con tus últimos tres números del DNI, 785. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes. Todos los miércoles, cada tanto, le hagamos premio sorpresa también, ¿eh? El premio sorpresa está quedando vacante últimamente, ¿eh? Ese no la estamos pegando, pero con respecto al premio, ya está. Tenemos un ganador y es Ramiro. Aplausos grandes, Ramiro, querido. Y ahora seguimos con el 2x1 y después volvemos, nos despedimos y seguimos escuchando muy buena música a lo largo y a lo ancho de todo este miércoles. Ahora seguimos con el segundo tema del 2x1 de tus artistas preferidos que suenan por dos. Así que, Dami, apretá, play y seguimos así. This girl is now for sale. Siempre es mejor con música. Alta Tarde. Gracias a todos estos queridos oyentes. Muy bien, Ramiro, felicitaciones. Dami, seguimos bailando a full. Vos te vas a quedar a bailar hasta que las velas no ardan. Mirá cómo bailo. Tinky, tinky, tinky, tinky. Muy bien. Así estamos cerrando otro programa más de Alta Tarde en la operación técnica, el único y el increíble Damián Espadea. Aplausos para nuestro Dami, querido de todos los miércoles. Mi nombre es Sergio Saloviña y como te digo siempre, vamos todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Y esta frase te la digo siempre: lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. A disfrutar los últimos días de estas vacaciones de invierno, los chicos sobre todo, aprovechen, disfruten, que ya queda mucho menos, pero los días pasan volando, pero todavía les queda un par de días más. A disfrutar lluvias quizás el viernes, ahí por la tarde, noche. El domingo también alguna que otra, también se informaba cuando dije el pronóstico extendido, y más que nada la mañana matutina. Y después la otra semana, lluvias por ahora no hay. Estamos cerrando el mes de julio, estamos abriendo el mes de agosto con la Pachamama. Y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde en otro programa más de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes, hicieron el aguante. Gracias totales. Y yo ahora te dejo que bailes un poco, que sigas disfrutando de la mejor música. Porque hasta acá te acompañamos con Alta Tarde. Ese es el tema del trato del programa, es divertirnos juntos y llevarte muy buena onda, muy buenas energías y pasar dos horas de muy buena música. Te dejo ahora con los fabulosos Cadillacs, el Doctor Satánico, y yo te digo chau chau, que tengan una hermosa semana y un excelente fin de semana. Hasta el próximo miércoles, sean felices, chau, gracias. Chau chau, a lo de streaming, ahí va, chau chau chau. Vamos a bailar con todo, ¿eh? que la vida siempre mejor con música. Hasta el próximo miércoles. Chau, chau, chau. Como decía ese Marcelo Tinelli. Chau, gracias. Ramiro, estoy muy agradecido y muy contento por haber ganado y participado. Soy de Arasate y un saludo para todos los de la radio. Los escuchamos todos los días. Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo.